donde Santos Laguna se enfrenta a Toluca, y la vuelta en el Estado de México en Toluca, donde Toluca se enfrentará de vuelta a Santos Laguna en un partido que promete muchas emociones entre los dos equipos más balanceados del torneo y los que tienen ofensivas muy poderosas los dos. Para empezar, pues vamos a hablar sobre cómo llegaron a la final. Se enfrentaba primero Santos Laguna al Club América, y en la ida ganó, bueno, en la ida para el América, ellos estaban jugando en Torreón ese día, ganaron 4-1, y de vuelta ganaron, bueno, quedaron 2-2 en el partido que, bueno, todos esperaban que el América regresara para poder marcar la diferencia, y no fue así. El primer partido fue el jueves, el segundo partido el domingo, y con esto Santos Laguna pasa a la final en un global de 6-3, y con esto pues queda muy, muy bien representado lo que fue para el América este torneo. Realmente empezaron bien, después se desinflaron y al final, y básicamente gracias a la ayuda de referees y de, bueno, de gente del medio, los tuvieron ayudados a que se quedan con el segundo lugar. En el último partido le dieron un penal para poder evitar la derrota contra Santos Laguna y así llegar hasta el segundo puesto de la clasificación. Ganaron 1-0 en el Azteca ese partido, y con eso ellos sobrepasaban a Santos Laguna para ponerse en segundo lugar de la clasificación, y eso les aseguró que iban a jugar contra Pumas. En el partido de Pumas también les regalaron 2 penales, que digo, se pueden ver de muchos ángulos si son penales o no. Lo cierto es que en muchas otras ligas del mundo no se marcarían esos como penales. Pasaron sobre los Pumas casi por el mismo marcador por el que Santos Laguna pasó sobre ellos, y ahora Santos Laguna se enfrenta al número 1, que pasó sobre el Tijuana en un global de 5-3. Una semifinal que estuvo reñida en Tijuana. Tijuana ganó su partido, le ganó 2-1 al Toluca, y iba ganando 2-0 hasta los últimos minutos de la segunda mitad. Están a punto de llevarse esa victoria 2-0, que hubiera sido muy importante para el partido de vuelta, ya que hubieran estado básicamente a un gol de pasar la llave si es que le anotaban un gol más el domingo al Toluca. Pero bueno, eso no fue el caso fue Toluca anotó un gol en los últimos minutos, o en el último minuto realmente, en tiempo de compensación, y con eso se llevaba una derrota, pero una derrota de 2-1 con un gol anotado de visita, y esa fue toda la diferencia, porque en el partido de vuelta pues supieron manejar el partido. Realmente nunca estuvieron en peligro de quedar fuera, pero un 4-1, Tijuana luchó hasta el final. Y bueno, Toluca es un grato vencedor, es un buen equipo, y que estuvo en primer lugar la mayor parte del torneo clausura. Entonces pues la final es Toluca contra Santos, y lo podrán ver mañana a las 7 de la noche tiempo del este de Estados Unidos. La vuelta es a las 6 el domingo, y bueno, pues es de pronóstico reservado, ya que los dos tienen muy buenos delanteros y pueden hacer algo de agua en la parte de atrás. Entonces puede ser que veamos una final muy amplia en el marcador. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX, que ya llega a su fin, por lo menos para la clausura de este año. Ya también en México se dio a conocer la lista de convocados de Osorio para el Mundial. Lo cierto es que son 28 los convocados, y de esos se van a quitar otros 5 para dejar la lista final de 23. Lo cierto es que hay muchos jugadores lastimados que están en la lista, y eso es parte de la controversia que está alrededor del Tri, ¿no? O sea, para variar, o sea, siempre va a haber gente que esté no satisfecha con las listas, pero bueno, por eso son las listas, porque el seleccionador selecciona lo que básicamente hace, y pues ya lo hizo el director técnico Osorio, Juan Carlos Osorio, y esta es la lista. Rápidamente, primero les doy la lista, después les doy detalles si quieren. Los porteros serán Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Jesús Corona. Esta tercia se repite otra vez del Mundial del 2014, algo que no pasaba con el Tri desde 94 o antes de eso. O sea, hace mucho tiempo que no pasaba esto, que se repitieran los tres puestos para portero, pero bueno, son los tres mejores porteros y esos son los que van. Los defensas estarán Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Miguel Ayun, Edson Álvarez, Hugo Ayala y Oswaldo Alanís. Y la convocatoria de Oswaldo Alanís fue un poco sorpresiva, igual que de Jesús Gallardo. Lo cierto es que, aunque son sorpresivos, se lo merecen. El que sí fue un poco controversial fue la de Diego Reyes, que está lastimado y que no sabemos si llegará a aparecer en los planes finales del Tri, ya que pues tiene que jugar antes de ir para estar seguro que, bueno, que va nada más que va a ir a jugar algún partido a Rusia, no nada más estar viendo desde la banca. En el medio campo, los seleccionados son Rafael Márquez, Eric Gutiérrez, Marco Fabián, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Jesús Molina, Giovanni Dos Santos y Andrés Guardado. En esta lista pues también está la controversia de tres jugadores, dos porque están lastimados y uno porque ya no suponíamos que iba a estar convocado, pero que ahora, con la lesión y operación de Andrés Guardado, pues hace sentido tener a Rafa Márquez. Obviamente todos los mexicanos queremos que vaya el capitán y que vaya a su quinto mundial y que celebre así, siendo únicamente el cuarto jugador en la historia de los mundiales en hacer esto. De los otros, en los otros tres, uno es mexicano. La Tota Carvajal fue el otro jugador mexicano que era portero hace mucho tiempo de la selección. Los otros tres, bueno, así, de los otros dos serían Mateus y ¿quién es el otro? Bueno, y algún otro jugador de algún equipo asiático o árabe, me parece. Igual después tengo el dato de quién es el otro jugador que alcanzó 5 mundiales con su selección. El punto es que ahí tenemos a Rafa Márquez, que va a su quinto mundial. Si es que hace la última lista, la de 23 jugadores. Los jugadores que están rosados o que están con golpes es Jonathan Dos Santos y Andrés Guardado. Andrés Guardado ya había regresado a las canchas, ya jugó, pero ahora tiene que tener una operación en México y me parece que se va a poner a rehabilitar y tendrá 15 días para ponerse a punto, listo para el mundial. Sabemos que Andrés Guardado es uno de los jugadores más importantes de México y que probablemente sería el capitán de la selección si es que es convocado y si es que llega bien al mundial. O sea, son muchas preguntas, muchas interrogantes las que tiene este jugador. Los que están al ataque son Jürgen Damm, Javier Aquino, Carlos Vela, Tecatito Corona, Irving Lozano, Raúl Jiménez y Javier Hernández. Aquí pues la única sorpresa para mí en la forma de verlo es que Javier Hernández está en la lista, siendo que no ha sido muy bueno el último año que ha tenido en el fútbol. Y dejaron afuera a un jugador de las Chivas, a Preciado, y bueno, Es difícil de explicar cómo a una persona joven que está a punto y que está de goleador lo pudieran dejar fuera. Pero bueno, sí, es Rodolfo Pizarro al que dejaron fuera. También dejaron a Alan Pulido, pero bueno, al que yo me refería era Rodolfo Pizarro, que es mediocampista. Alan Pulido es delantero y él lo dejan fuera de la delantera. Pero bueno, o sea, siempre va a haber gente que le gustaría ver más jugadores jugando de las Chivas en la selección. Lo cierto es que sí, sí tiene un poco de caso el hecho de que jueguen a un alto nivel en las competencias europeas los jugadores que se atrevieron a ir y bueno, y que hacen un buen papel en esas ligas extranjeras. Y por eso se me hace difícil decir que Javier Hernández no va simplemente por capricho del seleccionador y tal vez de Televisa, sino básicamente tiene una competencia muy alta, o sea, en su equipo y en la liga inglesa. Y bueno, vamos a decir que está a uno o dos goles de ser el máximo goleador en la historia de México en los mundiales. Entonces, y ahorita ya es el máximo goleador en todos los partidos amistosos y no amistosos oficiales para la selección. Lo que sí importa más para es cuando estás en el mundial, obviamente, y tiene una posibilidad de romper ese récord que me parece tiene Cuauhtémoc Blanco hasta ahorita, un récord que no es nada difícil de romper, porque no, o el matador me parece que es el Luis García el que tiene el récord de más goles en la selección. Pero el punto es que está a punto de romperlo el Chicharito y me parece que por eso lo llevan, por si acaso se enciende durante el mundial y puede meter dos o tres goles estando en el mundial. Bueno, pues esa es la lista de los elegidos. Ya lo dije, ya vamos a ir después viendo poco a poco uno por uno los jugadores y un poco más de su información específica, sus equipos o las razones por las que están. Podríamos empezar con José de Jesús Corona, el portero de 37 años que nació en Guadalajara, Jalisco. Debutó con el Atlas, después jugó me parece para Chivas y después se fue al Cruz Azul. Entonces este es un jugador que bueno, todos nos gustaba antes del Mundial del 2006, me parece, que es cuando da el cabezazo infame en un partido clasificatorio y por eso le pusieron algunas trabas para llegar a la portería. Y bueno, ha de haber sido para el Mundial del 2010. Sí, porque no fue hace tanto tiempo. Y el punto es que ahí está, es uno de los mejores porteros. Algunos dirán que es el mejor portero de México. Está difícil decir que no. Otro portero que va a ir es Alfredo Talavera, que es un jugador del Toluca. Tiene 35 años, también nació en Jalisco, en La Barca, y debutó con Chivas en el 2003. Bueno, pues la verdad es que este jugador debutó con la selección en el 2011. Tiene 31 juegos con la selección y ya ha ido a un mundial. Bueno, eso es por Talavera. Hablando de Jesús Corona, él ha estado desde el 2005 en la selección, tiene 64 juegos con la selección y ha ido a 3 mundiales, o sea que sí fue por final del 2010, porque eso sería 2014, 2010 y 2006, si ya los tiene cumplidos tantos. Pues es impresionante que tenga tantos Talavera. Jesús Corona. Y el tercer portero es Guillermo Ochoa, que tiene 32 años. Él también nació en Guadalajara, Jalisco, y debutó en el 2004 para el América.

8 de la noche con 20 minutos. Está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos con la Liga Santander, la liga de primer nivel en España. Y ya jugaron la jornada 37 y adivinen qué. Nos faltaban dos partidos para la temporada invicta del Barcelona. Y perdió contra el Levante, sí señores. Aunque ustedes no crean, perdió el invicto. Faltando solamente un partido más para haberse pasado toda una temporada sin derrota alguna. Lo cierto es que vendieron la derrota bastante cara. El Levante tuvo que meter 5 goles y esperar a ver si el Barcelona se repuntaba, porque llegaron a estar hasta 5-1 me parece. Y el Barcelona anotó 3 goles, pero ya no pudo llegar al cuarto, que en ese momento significaría el 5-5 y significaría todavía tener otra oportunidad de tener la temporada invicta. Pero bueno, así es el fútbol. Lo cierto es que son 38 jornadas con el partido que viene a continuación, el de la jornada 38. Y bueno, se esperaba que pudiera llegar a ese récord. Todos esperábamos que pudieran llegar a toda una temporada invicto, pero así sucede en el fútbol. Bueno, vamos al resto de los resultados de la jornada 37. Empezando con el sábado, en que Real Sociedad le ganó 3-2 a Leganés. El Real Betis y Sevilla empataron 2-2 en el derbi de esa ciudad de Sevilla. También Valencia le gana 1-0 al Girona. Atlético de Madrid le gana 1-0 al Getafe. Eibar le gana 1-0 a Las Palmas. Villarreal le gana 4-2 al Deportivo La Coruña. Alavés le gana 3-1 al Athletic Club. Real Madrid le metió un 6-0 al Celta de Vigo. Me parece que 3 goles ahí fueron de el galés Bale. Ah, no, metió 2 nada más. Bueno, que Bale metió 2, los primeros 2 en el 13 y en el 30. En el 32 marcó Isco, después Hakimi en el 52 y en el 81 Kroos. Básicamente selló la goleada que le metieron al Celta. Bueno, en otro partido del domingo, el Español le gana 4-1 al Málaga. Y ya para terminar la jornada, el Levante le ganó 5-4 al Barcelona, que no tuvo a Lionel Messi ni en el banco. O sea que no pudieron sacarlo en ningún momento para que ayudara. Pensaron que podían pasar por el Levante, pero lo cierto es que el Levante ha estado jugando muy bien y les ha dado sustos a todos los equipos de arriba. Lleva sus últimos 5 partidos ganados el Levante. Básicamente cambiaron de entrenador hace poco y pues me cabe, o sea, supongo que en el momento que el entrenador tomó al equipo estaban en zona de descenso. Lo cierto es que han sumado 15 puntos de los últimos 15. Y antes de eso hubieran tenido, sin esos 15 puntos hubieran tenido 31 puntos. Un lugar que los sitúa muy cerca al Deportivo de La Coruña, que tiene 29 puntos. Y que nada más ha sumado 3 puntos en los últimos 3 encuentros. O sea que ellos tendrían en ese momento 26 puntos. Entonces, bueno, están muy cerca del descenso antes de estos últimos 5 partidos. Lo cierto es que no pierden y están que le pasan por encima a quien sea ahorita. Y bueno, vamos con el resto de la tabla. El Barcelona es primer lugar, ya es campeón con 90 puntos. El segundo puesto es el Atlético de Madrid con 78, que por cierto ya también fue ganador de la Europa League. Esto les diré más adelante. Le ganó 3-0 al Marseille de Francia en la final de la Europa League. Este partido se jugó hoy. Y bueno, en tercer lugar, Real Madrid tiene 75 puntos. Estos tres y el Valencia, que tiene 70, ya van a jugar Champions el año que viene. El Valencia tiene 70, Villarreal tiene 60, Real Betis tiene 60, el Villarreal y Real Betis ya están clasificados para la Europa League. El Sevilla está en séptimo, tiene 55 y jugará un playoff para poder jugar la Europa League. Lo más seguro es que estén jugando la Europa League el año que viene. Getafe, el año que viene no. Apenas comience la clasificación para la Europa League, que es después del Mundial. Después, Getafe tiene 52 puntos, está en octavo. Eibar tiene 50, la Real Sociedad 49, Girona 48, Alavés 47, Celta Vigo 46, Español 46, Levante 46, Athletic Club 43, Leganés 40, y ya descendidos están Deportivo La Coruña con 29, Las Palmas con 22 y Málaga con 20. Y la última jornada, la jornada 38, es la siguiente. Comenzará con los partidos del sábado, que son Celta Vigo contra Levante, Leganés contra Real Betis, Las Palmas contra Girona, Málaga contra Getafe, Sevilla contra el Alavés, Villarreal contra el Real Madrid, y los del domingo, Valencia contra el Deportivo de La Coruña, el Athletic Club contra el Español, Atlético de Madrid contra el Eibar y el Barcelona contra la Real Sociedad. Pues lástima por los que estamos esperando que el Barcelona fuera invicto, pero una muy grande temporada y felicidades por ser campeones. En Francia ya se jugó la jornada 37, también se jugó el día de ayer un partido entre Le Havre y Brest. Me parece que es un playoff para ver qué equipo no desciende o qué equipo desciende, como lo quieran ver, pero el punto es que Le Havre avanza porque ganó 2-0 sobre Brest. Y bueno, pues es así que ya tenemos a un equipo nuevo, que es Le Havre, en primera división. Después, la jornada 37, todos los partidos son del domingo. Amiens le gana 2-0 al Metz. El Nantes le gana 2-0 al Angers. El Strasburgo le gana 3-2 al Lyon. Gironda le gana 4-2 al Toulouse. Lille le gana 2-1 al Dijon. Mónaco le gana 1-0 al Saint-Étienne. Montpellier y Troyes quedaron 1-1. Niza le gana 4-1 al Caen. Y Stagene le gana 2-0 al PSG. Y con esto el PSG está en primer lugar, ya es campeón obviamente. Tienes 92 puntos. En segundo está el Mónaco con 77. Lyon tiene 75 puntos. Marseille está en tercero, tiene 74. Stagene tiene 57. Niza tiene 54, está en sexto lugar. En séptimo está Gironda. Bueno, para los que quieren saber, el Niza todavía jugaría un playoff si es que queda en sexto lugar después del siguiente partido, que es la jornada 38. Ya nada más le queda un partido a todos los equipos, pero lo cierto es que Niza está en alcance, podría quedar fuera del sexto lugar. Entonces el Niza, Stagene y Marseille jugarían la Europa League, y hasta ahorita el Lyon jugaría Champions League, aunque jugaría un playoff. Mónaco y PSG jugarían la Champions League sin tener que jugar un playoff. Niza en este momento, si no pierde su lugar, también tendría que jugar un playoff antes de jugar la Europa League después del Mundial. En séptimo lugar está Gironda, que tiene 52, Saint-Étienne tiene 52, Montpellier tiene 50, Nantes tiene 49, Winamp tiene 47, Amiens tiene 45, Dijon 45, Angers 41, y en décimo quinto está Lille con 38, Estrasburgo tiene 38, Caen tiene 37, y en puestos de descenso está Toulouse con 34 puntos, Troyes que tiene 33, que ya descendió, y Metz tiene 26 puntos, ya descendió. Toulouse podría alcanzar matemáticamente al Caen, y si lo alcanza, lo podría pasar para salvarse del descenso. Lo cierto es que me parece que el equipo que queda en 18º todavía tiene la posibilidad de jugar un playoff o algún tipo de desempate para evitar el descenso. Lo cierto es que hasta ahorita no se ha visto cuál de los dos equipos, Troy o Toulouse o hasta el Caen, podrían caer dentro de ese 18º puesto en el que ahorita está Toulouse. Y la jornada 38 y final de Francia, la de la Ligue 1, es la siguiente. Todos los partidos son del domingo. Dijon se enfrenta al Angers, Lyon se enfrenta a Niza, Marseille, Amiens, Metz contra Gironda, el Nantes contra el Estrasburgo, el Saint-Étienne a Lille, Caen contra el PSG, el Stade Rennais contra el Montpellier, Toulouse contra el Winamp y Troyes frente al Mónaco. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada 38 y final de la Premier League. Y pues Manchester City rompe todos los récords al llegar a 100 puntos en la Premier League. O sea que felicidades a Guardiola, que nada más perdió 2 partidos en todo lo que fue de la Liga Premier y nada más empató otros 4, o sea que nada más perdió 4 puntos y 10 puntos perdió. Entonces llega a los 100 puntos, algo que no pasaba en la Premier League hace mucho, si es que en algún momento llegó a pasar. Y la diferencia de gol del Manchester City a favor es abismal, es bien amplia. Tienen casi 80 goles, bueno, tienen más, 79. Todos los récords los tiene y es increíble lo que ha hecho este equipo, la verdad es muy justo. Ah, y la jornada 38 ya la jugaron, entonces ya se acabó, esta es la última jornada, ya pasó. Y vamos a los resultados, todos son del domingo. Sí, del domingo. Y Bournemouth le gana 2-1 al Burnley. Crystal Palace le gana 2-0 al West Brom. Arsenal le gana 1-0 al Huddersfield. Liverpool le gana 4-0 al Brighton. Manchester United le gana 1-0 al Watford. Newcastle le gana 3-0 al Chelsea. El Manchester City le gana 1-0 al Southampton. Stoke le gana 2-1 al Swansea. Y Tottenham le gana 5-4 al Leicester. Qué partidazo ese. Y West Ham le gana 3-1 al Everton. Y con esto pues West Ham también se salva de cualquier tipo de quema en la que se están metiendo en algún momento. Llegaron a sumar hasta 42 puntos, muy lejos de el Swansea, que se fue. Será relevado. El Swansea está en 18º, igual el Stoke tiene 33 en 19º. Y el West Brom en... tiene 31 puntos, también descendió. Pero bueno, a la parte alta de la tabla. En primer lugar Manchester City tiene 100 puntos. En segundo está Manchester United, que tiene 81. Tottenham tiene 77. Liverpool tiene 75. Todos ellos jugarán Champions League el año que viene directamente. El Chelsea está en quinto lugar, tiene 70 puntos. Arsenal tiene 63. En séptimo está Burnley, que tiene 54 y jugará un playoff para ver si juega la Europa League el año que viene. En octavo está Everton, que tiene 49, Leicester tiene 47, Newcastle tiene 44, Crystal Palace 44, Bournemouth 44, West Ham tiene 42, el Watford tiene 41, Brighton 40, Huddersfield 37, Southampton tiene 36. Y bueno, pues ya les dije los que descendieron. Y pues qué gacho para el Swansea. Pero pues nada más sumaron 33 puntos. Podrían haber alcanzado al Southampton, pero no pudieron sumar en sus últimos 5 partidos. Así de malo estuvo en los últimos 5 partidos para Swansea. No pudieron rescatarse ellos solos porque, bueno, tuvieron toda la oportunidad. Todavía el Southampton perdió el último partido, o sea que pudieron haber ganado el último y tal vez pasar por encima de ellos, pero bueno, no se pudo, no lo hicieron, lástima por ellos. Lo cierto es que El West Ham se salvó también de cualquier problema de perder el derecho de jugar en la Premier. Y sin embargo, pues estarán, supongo que se dejarán ir al Chicharito. No creo que lo vayan a necesitar después de esta temporada. Lo cierto es que no metió ninguno de los 3 goles que metió el West Ham contra el Everton. Y bueno, pues ya veremos qué pasa con el Chicharito, que se ha dicho, pues le echa muchas ganas, pero simplemente no fue su año, todo el año en Inglaterra. Y de ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano. Vámonos a una pequeña pausa de tele. De la noche con 39 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y estamos con la Serie A, el calcio italiano, donde ya tenemos a un campeón, la Juve. La Vecchia Signora gana su 7º Scudetto en fila, entonces pues hay que quitarse el sombrero para la Juve, la Vecchia Signora, que demuestra otra vez de qué están hechos. Básicamente tienen al mejor portero del mundo en Buffon, y si no lo es, pues está bastante cerca de ser el primero o el segundo en la lista. Y bueno, qué temporada de este equipo, que tuvo a toda la liga, estuvo detrás el Napoli, o bueno, en algún momento llegó a estar en primer lugar el Napoli y después la Juve lo pasó. Lo cierto es que este último partido que tuvieron era básicamente nada más cumplir con un pues cumplir matemáticamente con que fueran campeones, porque la verdad la diferencia entre el goleo de la Juventus y la Nápoles pues es bastante amplia, la separación que tiene la Juventus sobre el Napoli. Lo cierto es que el Napoli ganó su partido, tenían que ganarle al Sampdoria, lo ganaron 2-0, y la Juventus tenía que jugar contra la Roma y empataron 0-0 con un jugador expulsado de la Roma. Lo cierto es que, bueno, pues ya necesitaban un puntito, ya nada más queda un partido más después de este, y entonces la Vecchia Signoria se queda con el séptimo scudetto en fila y son campeones de doblete, o sea, también han ganado la Copa Italia en 4 ocasiones consecutivas, o sea que tienen los últimos 4 dobletes en fila también de, pues, en el fútbol italiano. El resto de los marcadores para la jornada 37 son los siguientes: el Benevento le ganó 1-0 al Génova y se retira con un buen sabor de boca para sus seguidores. Este partido fue allá en Benevento, bueno, en el pueblo donde juega Benevento. Después, en otro partido, Sassuolo le gana 2-1 al Inter. Los partidos del domingo: el Udinese le gana 1-0 al Verona, el Torino le gana 2-1 al Spal, Cagliari le gana 1-0 al Fiorentina, 2-2 entre Crotone y Lazio, el Kiev le gana 2-1 al Bologna, Milán le gana 1-1 con Atlanta, Napoli le gana 2-0 al Sampdoria y la Roma y Juve empataron 1-1. Con esto la tabla quedó de la siguiente forma: Juventus 92 puntos, Napoli 88, Roma 74. Entonces estos ya van a jugar seguramente, porque sí van a jugar Champions League. En cuarto lugar está la Lazio, que tiene 72 puntos y que prácticamente por diferencia de gol, aunque pierda su último partido, estará jugando Champions League, porque la diferencia del goleo de ellos es más 41 y la diferencia del Inter es algo así como más 25, me parece, más 35 puntos. Entonces tendrían que tener una diferencia importante para que el Inter pasara a la Lazio en ese cuarto lugar. Lo cierto es que ahorita Inter está en quinto y jugaría la Europa League, tiene 69 puntos. El AC Milan tiene 61, va a jugar la Europa League. Y el Atalanta tiene 60, ellos jugarían ahorita un playoff para jugar la Europa League el año, bueno, después del Mundial. La Fiorentina tiene 57 puntos, Sampdoria tiene 54, Torino tiene 51, Sassuolo tiene 43, Génova 41, Bologna 39, Kiev 37, Udinese 37, Cagliari 36, Spal 35, y en puestos de descenso está Crotone con 35, la Verona, que ya descendió, tiene 25 y el Benevento en el último lugar tiene 21 puntos. La última jornada es la siguiente, empezando por los partidos del sábado, o el partido más bien del sábado: la Juve se enfrenta al Verona, y los partidos del domingo todos son a continuación: el Genoa contra el Torino, el AC Milan contra la Fiorentina, Cagliari contra el Atalanta, Kiev contra Benevento, el Napoli contra el Crotone, Spal contra Sampdoria, Udinese contra Bologna, Lazio contra la Inter y Sassuolo contra Roma. Y eso es todo por el calcio italiano, fútbol de primer nivel en Italia. Y bueno, les estaba hablando de los elegidos para ir al mundial. Aquí están algunos de los defensas: Miguel Layún, de 29 años, empezó, bueno, nació en Córdoba, en Veracruz, y debutó con los Tiburones Rojos en el 2007. Tiene un mundial ya jugado, tiene 62 juegos con el Tri y debutó en el 2013 para la selección. También otro jugador que va a ir es Edson Omar Álvarez. Tiene 20 años, nació en el Estado de México. Debutó con la selección en el 2017, tiene nada más 10 juegos. Debutó profesionalmente con el América en el 2016. Otro de los defensas es Néstor Araujo, perdón. Defensa que tiene 26 años y él nació en Guadalajara, Jalisco. Debutó en el 2010 con el Cruz Azul, tiene 27 juegos con la selección y debutó con la selección en el 2011. Pues otro jugador que va a ir o que está en la lista preliminar antes del final es Carlos Salcedo, es un jugador de 24 años que nació en Guadalajara, Jalisco, otro en Guadalajara. Debutó en el 2013 con el Real Salt Lake, eso no lo sabía yo. Y bueno, tiene 18 juegos para la selección y debutó con la selección en el 2015. Otro clasificado, otro en la lista para probablemente ir al mundial es Hugo Ayala. Tiene 31 años, nació en Morelia, Michoacán y debutó en el 2006 con el Atlas. Debutó con la selección en el 2009 y tiene 40 juegos con la selección. Otro que está en la lista es Diego Reyes, que está lastimado, pero hasta ahorita parece ser que va a ir porque es uno de los consentidos del profesor Osorio. Y tiene 25 años, nació en la Ciudad de México y debutó en el 2010 para el Club América. Ahorita juega en Europa, en España, me parece para la Real Sociedad. Debutó en el 2013, tiene 52 juegos jugados y tiene un mundial hasta ahorita. Y sí, me parece que sí es el... Bueno. Otro que está en la lista es Oswaldo Alanís, que tiene 29 años. Nació en Morelia, Michoacán. Debutó en el 2009 con los Tecos. Debutó en el 2011 con la selección, tiene 21 juegos y eso es lo que refleja Oswaldo Alanís. Otro jugador es Héctor Moreno, que tiene 30 años. Él sí está en la Real Sociedad, el otro jugador del que me refería está en España. Está en el Porto, en Portugal. Está este jugador, Diego Reyes. Y bueno, Héctor Moreno está en la Real Sociedad, tiene 30 años, nació en Culiacán, Sinaloa y debutó en el 2006 con los Pumas. Debutó con la selección en el 2007, tiene 91 juegos con la selección y ha ido a 2 mundiales. Bueno, pues esos son todos los defensas. Ya ahorita seguiremos más adelante diciéndoles los medios y los delanteros. Bueno, vamos a lo que está pasando en la NBA, en el básquetbol de primer nivel del mundo. Hoy se está jugando el segundo partido de la Conferencia del Oeste entre Golden State Warriors y Houston Rockets. Ahorita se acaba de terminar el tercer quarter y los Rockets le van ganando 95-79 a los Golden State Warriors. El primer partido lo ganaron los Golden State Warriors. Lo cierto es que este partido es bastante candente. Realmente son dos poderíos que están uno en contra del otro. Lo cierto es que Houston tiene que ganar hoy porque los primeros dos partidos han sido en Houston. Y tienen que poner algún tipo de defensa de parar a Golden State en su intento de volver a ser campeones. Hasta ahorita pues van ganando 95-79, pero todavía queda el último quarter, entonces veremos qué pasa ahí. Lo cierto es que en esa serie van 1-0, todavía no es definitivo para ninguno de los dos lados. Y En la otra serie, pues Boston ya tomó una delantera de 2-0 contra Cleveland. Ganaron sus dos primeros partidos básicamente, ya saben, a fuerza de un jugador específico que se llama Pierce en los Celtics. Y ganaron ayer su partido número 2 de la serie sobre los Cavaliers, 107-94. En un partido en que iban ganando los Cavaliers hasta que llegaron a un momento en que se lastimó LeBron. Y desde ese momento hasta el final, los Celtics anotaron 71 puntos a 47 de los Cavaliers. Entonces pues esa fue la diferencia. Al final nada más fueron 13 puntos de diferencia, pero desde que se lastimó LeBron pues fueron 24 puntos los que anotaron más los Celtics. Pues es toda la diferencia en ese partido. Obviamente no es el mismo equipo sin LeBron, los Cavaliers. En otro partido del lunes, los Golden State Warriors ganaron su primer partido 119-106 a los Houston Rockets. Durant anotó 37 puntos y fue la fuerza detrás de este partido para los Golden State Warriors. Lo cierto es que fue todo un concierto de 3 puntos de todos los jugadores. Y bueno, pues para los que siguen viendo el partido, ya empezó el cuarto, y van 95-79. Houston Rockets buscan su primera victoria de la final de conferencia del Oeste. Sale, pues eso es todo por estos partidos de la NBA. Otro punto de información que tenía es sobre el Mutual Open de Madrid. Para los que vieron este Mutual Open de Madrid, pues sabrán que le ganaron al jugador número uno en estas duelas. A ver, déjenme ver si este es el bueno, porque no lo sé. Rafael Nadal. Dominic Thiem le ganó a Rafael Nadal en cuartos de final. Le ganó 7-5 y 6-3. Y después Thiem pues básicamente ganó sus otros dos partidos, incluyendo la final del domingo pasado, donde le gana... perdió la final, perdón. Pensé que había ganado la final, pero bueno. Alexander Zverev, el número 2 sembrado de este torneo, le gana 6-4 y 6-4 a Dominic Thiem. Y con esto pues le saca la final en algo que se me hace muy sorpresivo a mí. La semifinal había ganado 6-4 y 6-2 sobre Kevin Anderson. Y Alexander Zverev le gana a Denis Shapovalov 6-4 y 6-1. Y bueno, pues entonces Alexander Zverev se queda con el Madrid Open. Lo cierto es que Nadal está bastante enojado porque, ya se imaginarán. No sé qué esperaban, pero bueno, lo cierto es que esperaba llegar a la final y dominar como siempre lo ha hecho sobre la arcilla. Eso es lo que hace Nadal y por eso estaba medio molesto. Vámonos entonces rápidamente a hablar sobre lo que pasó. Los mediocampistas de la selección, los que están en la lista preliminar de 28. Otro de los jugadores que está convocado es Jesús Gallardo. Este es un medio, tiene 23 años, nació en Tabasco, Cárdenas. Debutó con los Pumas en el 2014. Sigue con los Pumas todavía. Debutó con la selección en el 2016 y tiene 20 juegos con la selección mexicana. Rafa Márquez, pues tiene 39 años, nació en Zamora, Michoacán. Debutó en el 96 con el Atlas y debutó con la selección en el 99. Tiene 105 juegos jugados y 4 mundiales, como les habíamos dicho. La verdad, su primer llamado a la selección lo hizo Bora Milutinović. O sea que ya se imaginarán.

Quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y seguimos con lo que estamos hablando antes de irnos a un pequeño break sobre, bueno, ya sabemos que se corrió el Gran Premio de Fórmula 1, el Gran Premio de España, y bueno, pues ya tenemos la lista de quién quedó en primer lugar en esta carrera que se corrió obviamente el domingo. En primer lugar llegó Lewis Hamilton de la Mercedes y agarró 25 puntos con un tiempo de 1 hora 35 minutos 29 segundos y 97 centésimas de segundo. Valtteri Bottas queda en segundo lugar con sus 18 puntos, los dos de la Mercedes. En tercero llegó Max Verstappen del Red Bull. Sebastián Vettel llegó en cuarto. Quinto lugar llegó Daniel Ricciardo del Red Bull, se lleva sus 10 puntos. Kevin Magnussen de la Ferrari llegó en sexto, tiene 8. Carlos Sainz llegó en séptimo, se lleva 6 puntos. Fernando Alonso de la McLaren llegó en octavo, se lleva 4. Y el Checo Pérez llegó en noveno, después de haber comenzado en último lugar en la clasificación para partir, pole position como le llaman. Tiene 2 puntos por su noveno lugar. En décimo llegó Charles Leclerc de la Ferrari, que sumó un puntito. Después llegó en décimo primer puesto Lance Stroll de la Mercedes. Tiene 0 puntos por esto. Después Brandon Hartley llegó en décimo segundo. Marcus Ericsson en décimo tercero. Sergei Sirotkin en décimo cuarto. Son todos los que llegaron a cruzar al final la meta. En primer lugar en la tabla de posiciones de los conductores está Lewis Hamilton, que tiene 95 puntos para la Mercedes. En segundo está Sebastián Vettel de la Ferrari, tiene 78 puntos. Valtteri Bottas de la Mercedes está en 58 en tercero. Kimi Raikkonen tiene 48 la Ferrari, y con esto Kimi Raikkonen y sus 48 puntos ponen a Ferrari en el segundo lugar de escuderías detrás de la Mercedes. Daniel Ricciardo está en quinto con 47 de la Red Bull. Max Verstappen de la Red Bull también tiene 33 puntos. En séptimo lugar está Fernando Alonso, que está haciendo un regreso a los puntajes altos. Está en séptimo lugar, tiene 32 puntos. Nico Hülkenberg de la Renault tiene 22. Noveno puesto es Kevin Magnussen, que tiene 19. Carlos Sainz, que tiene 19, está en décimo también, o en noveno, empatado con Kevin Magnussen. Y Checo Pérez está en décimo primero con 17 puntos. podría estar un poquito más alto, pero pues se le adelantaron un poco Carlos Sainz y Kevin Magnussen con sus resultados. Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso tiene 12 en 12º, Charles Leclerc tiene 9 puntos, Stoffel Vandoorne tiene 8 de la McLaren, Lance Stroll tiene 4, Marcos Ericsson tiene 2, Esteban Ocon, el compañero del Checo, tiene 1, Brandon Hurley tiene 1 punto, y esos son todos los conductores que tienen puntos en la tabla. Después, las escuderías: Mercedes está primero con 153, Ferrari segundo con 126, la Red Bull tercero con 80, Renault tiene 41, McLaren Renault tiene 40, Haas Ferrari tiene 19, Force India Mercedes tiene 18 puntos, la escudería Toro Rosso tiene 13, Sauber Ferrari tiene 11 y la Williams Mercedes tiene 4 puntos al final de la tabla de las escuderías. Y bueno, pues ya se imaginan, se viene el Gran Premio de Mónaco. Este se corre del 24 al 27 de mayo. Entonces, en dos semanitas o una semana y media, como lo quieran ver. Lo cierto es que es el Gran Premio de Mónaco, lo más espectacular de Fórmula 1. Recordaremos que cierran las calles de Mónaco para que puedan correr la carrera ahí mismo, en el pequeño principado y país de Mónaco. Bueno, pues eso es todo por la Fórmula 1. Estaba leyendo unas cosas sobre la NFL, cómo tienen distintas formas de celebrar quién ha tenido mejor draft y mejor contrataciones. Lo cierto es que ya tienen a una lista de 7 equipos. Yo nada más voy a dar la lista. Ya ustedes tendrán su opinión de cómo le ha ido a cada uno de estos equipos. En séptimo están los Ravens, que dicen que ha tenido un buen draft, que han agarrado su quarterback del futuro en Lamar Jackson, alguien que escogieron como el último puesto de la ronda número 1. No sé si sea el sucesor de Joe Flacco, pero parece que todo apunta a que es el último año de Flacco en Baltimore. Lo cierto es que agarraron algunos receptores para poderle ayudar a Flacco o a quien esté de quarterback este año en su lugar. En sexto lugar están los Tampa Bay Buccaneers, que bueno, básicamente tenían que tener un buen draft porque pues han estado cerca primero, y es el año pasado no tan cerca de los playoffs, entonces parece como un retroceso lo que están sufriendo ahí en Tampa. Lo cierto es que los otros equipos dentro de su división son bastante buenos, los otros tres, y pues era muy difícil que ellos avanzaran a algún lugar bueno. Ya veremos qué pasa con ellos. En quinto están los Chicago Bears, que obviamente siguen amando a su Mitchell Trubisky de hace 2 años en el draft, y que bueno, ya jugó un poco en la NFL, pero le consiguieron jugadores para poder jugar con su quarterback. Y esto es una de las muestras de este esfuerzo, es Allen Robinson, que también bueno, aparte de él fue agregado Taylor Gabriel y Trey Burton. Entonces también escogieron a un jugador llamado Rockan Smith, que parece ser un excelente linebacker, fue el primer linebacker que ha escogido en el draft, y pues ya veremos qué es lo que pasa con esta defensa, que promete bastante. La verdad no sabemos qué va a pasar con los Chicago Bears. En cuarto lugar están los Angeles Rams, que bueno, todos ya sabemos que han agregado a todo mundo, a los buenos jugadores que estaban en la agencia libre, los han firmado para su equipo, los han contratado, en otras palabras, perdón. Y bueno, obviamente tienen todavía al equipo espectacular que el año pasado llegó a los playoffs, entonces ya veremos cómo le va a los Rams. En tercer lugar están los Vikings. La verdad, no sé qué va a pasar con los Vikings. Lo cierto es que Case Keenum, que los había llevado muy bien hasta el playoffs y a un juego del título por la conferencia, básicamente lo van a intercambiar este año con un jugador que ellos obtuvieron de los Redskins, que se llama Kirk Cousins, el quarterback. Y bueno, ya veremos cómo le va a los Vikings. En segundo lugar, aunque ustedes no lo crean, están los Cleveland Browns. Sí, así como lo escucharon, parece ser que columnista de la NFL, pues le gusta escribir fantasía, y en su fantasía los Cleveland Browns van a ser un equipo espectacular. Ahora yo no sé qué va a pasar con los Browns, siempre lo mismo, siempre es lo mismo cada año con los Browns y siempre vuelve a pasar lo mismo. Entonces el año pasado no ganó ningún juego. Y en primer lugar están los New York Giants. Obviamente tuvieron muchos jugadores con problemas físicos el año pasado. Perdieron a sus 3 receptores desde el principio de la temporada. Y la verdad es que, bueno, ya tienen a un nuevo coach. Ya tienen a un mejor corredor para ayudarle a Eli Manning a tener yardas. También un guard, un guarda ofensivo que se llama Will Hernández, que parece ser será un buen jugador para ellos, para, bueno, poder ayudarle a que no tenga tantos golpes Eli Manning. Y ya veremos cómo les va, porque también agarraron a Alec Ogletree de los Rams, que pues, es un buen linebacker y que les da su mejor linebacker desde Pierce hace 9 años. Entonces pues, ya veremos cómo les va a los Giants el año que viene. De la NFL, pues bueno, vamos a decir el resto de los medios de la selección en la lista. Está Héctor Miguel Herrera, este jugador que últimamente metió unos goles espectaculares en la liga en el Porto, en Portugal. Tiene 28 años, nació en Baja California, en Tijuana, y debutó en el 2011, no dice para qué equipo, me imagino que para Monterrey o Torreón, vete a saber. Debutó con la selección en el 2013, tiene 63 juegos con la selección y tiene un mundial de fútbol con la selección. Otro medio que está lastimado pero que probablemente va a ir, juega para los Angeles Galaxy, es Jonathan Dos Santos, que tiene 28 años, nació en Monterrey, Nuevo León, y debutó con el Barcelona en el 2010. Ándale, poner eso en tu cartilla. O sea, yo debuté con el Barcelona en el 2010. También debutó con la selección en el 2009. Y tiene 34 juegos cuando para la selección. Y pues básicamente, aparte de todo, pues es el hermano de Gio. Y ustedes probablemente conocen mejor a Gio, pero creo que es mejor jugador Jonathan en estos momentos. Otro jugador medio que va a ir es Marco Fabián de la Mora. Él nació en Guadalajara, Jalisco, tiene 28 años. Debutó en el 2007 con las Chivas. Y bueno, su debut con la selección fue en el 2011. Tiene 36 juegos y un mundial para la selección. Otro jugador que probablemente va a ir es Eric Gutiérrez, medio de 22 años, nació en Ahome, Sinaloa, y debutó en el 2013 con el Pachuca. Debutó en el 2016 con la selección y tiene 8 juegos con la selección, 0 mundiales. Y después está el Principito José Andrés Guardado, que tiene 31 años, nació en Guadalajara, Jalisco, debutó en el 2005 con el Atlas y también debutó en el 2005 con la selección. Tiene 146 juegos con la selección y 3 mundiales. Este sería su cuarto mundial si es que llega a reponerse, y ahorita juega para el Celta de Vigo, sí, me parece que es el Celta de Vigo, perdón. Es que estoy viendo el escudo nada más y trato de recordar si es el Celta o el otro verde. Bueno, Sevilla. El otro equipo es Sevilla. Bueno, el otro equipo es Sevilla. Es que se me hace difícil recordar. Bueno, esos son todos los medios. Y vámonos rápidamente a lo que es las ligas mayores. Y en el béisbol, aquí en Estados Unidos, los resultados del día de hoy, los partidos que ya terminaron, son los siguientes. Pittsburgh le gana 3-2 a los White Sox de Chicago. En otro partido, Cleveland le gana 6-0 a Detroit. Toronto le gana 12-1 a los Mets de Nueva York. San Luis le gana 7-5 a Minnesota. Y Tampa Bay le gana 5-3 a Kansas City. En otro partido, Texas le gana 5-1 a Seattle. Milwaukee le gana 8-2 a Arizona. Cincinnati le gana 6-3 a San Francisco. Miami le gana 6-5 a los Dodgers. Boston le gana 6-4 a los Oakland A's. Y Atlanta le gana 4-1 a Chicago a los Cubs. El que fue pospuesto para otro día es Nueva York contra Washington. Y los partidos que se están jugando todavía, Houston le va ganando en el fondo de la sexta 2-0 a Los Ángeles. En otro partido, Filadelfia ya terminó este partido, le ganó 4-1 a Baltimore. Un juego que se está jugando ahorita, al final del día. Se llama. Va ganando Pittsburgh 3-2 a los White Sox. Y bueno, esos son todos los partidos por el día de hoy. ¿Cómo están las tablas de posiciones en la Liga Americana? En la División del Este, los Yankees están en primer lugar. Tienen 28 ganados y 12 perdidos. En segundo lugar está Boston con 29 ganados y 14 perdidos. Toronto está en tercero con un récord de 22-21. Y en el fondo está Tampa Bay y Baltimore en la central. Cleveland está en primer lugar con un récord de 21-21. Minnesota está en segundo con un récord de 18-21. Y Detroit, Kansas City y White Sox están en el fondo. En el oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 27-17. En segundo están Los Ángeles de Los Ángeles con un récord de 25-17. Y Seattle está en tercero con un récord de 24-18. En el fondo está Oakland y Texas. En la Liga Nacional, Atlanta está en primer lugar. Bueno, vamos a decir el resto de la Liga Nacional antes de irnos a una pausa musical. Atlanta está en primer lugar en el este, en la división este. Tiene un récord de 25-16. Filadelfia tiene un récord de 24-16 en segundo. Washington tiene un récord de 24-18 en tercero. En el fondo están, bueno, cuarto lugar están los Mets con un récord de 20-19 y en el fondo está Miami. En la central, en la división central, Pittsburgh está en primer lugar con un récord de 25-17. Milwaukee tiene el segundo con 26-18. San Luis el tercer lugar con un récord de 23-17. Los Cubs tienen un récord de 22-17. En el fondo está Cincinnati. En el oeste, Arizona está en primer lugar con un récord de 25-18. Colorado segundo 23-20. San Francisco 22-22. Y en el fondo están San Diego y los Dodgers. Bueno, pues esto es todo por las grandes ligas. Y en la NFL, pues ya no les iba a decir lo que está pasando con Dez Bryant, que no firmó un contrato con los Cowboys. Lo dejaron ir. Básicamente pedía demasiado dinero y no quiso bajar su contrato. Tampoco los Cowboys quisieron darle la oportunidad de que pudiera rebajar la cantidad que estaba cobrando. Lo cierto es que no tiene equipo porque le dieron un contrato y no lo aceptó de parte de los Baltimore Ravens. No sé por qué no tomó el contrato. Lo cierto es que está esperando a ver si lo contratan los Gigantes de Nueva York o si algún otro equipo de los que son considerados como probables a jugar en el Supertazón lo pueden contratar. Lo cierto es que no se ha podido contratar con un equipo y es algo curioso porque es un buen jugador y debería tener la oportunidad en algún equipo ya seguro, ¿no? Otra cosa que está pasando con los Cowboys, pues su defensive end Randy Gregory está pidiendo que lo vuelvan a aceptar en la NFL. Este jugador que ha estado 3 años en la liga y los 3 años ha tenido problemas de estar suspendido. Pues realmente está pidiendo otra oportunidad. Lo cierto es que los Cowboys escogieron a este jugador que sabían que tenía problemas en el 2015. y básicamente lo han visto ser un buen jugador, pero cada año ha sido un problema con drogas o con alcohol, y pues realmente la NFL lo suspendió por todo un año el año pasado. Lo cierto es que mucha gente no esperaba que regresara, pero pues ahí está la posibilidad de que juegue para los Cowboys. No están esperando que sea algo definitivo, pero ellos no pierden nada con intentar jugar, ponerlo en el equipo. Bueno, pues ya nada más para acabar con los delanteros de la selección en la lista preliminar. Está Jürgen Damm, el delantero de 25 años que nació en Tuxpan, Veracruz. Ahorita juega para los Tigres. Debutó en el 2012 para los Tecos y debutó en el 2015 con la selección. Tiene 9 juegos con la selección hasta ahorita. Otro jugador que va a probablemente ir es Javier Aquino, el delantero de 28 años, nació en Oaxaca, Oaxaca. Debutó en el 2010 para el Cruz Azul y debutó en el 2011 para la selección. Tiene 46 juegos con la selección y un mundial. Otro jugador que probablemente va a estar en la lista final es Irving Lozano, que está jugando en el PSV Eindhoven en Holanda. Tiene 22 años, nació en la Ciudad de México. Debutó en el 2014 con el Pachuca y debutó en el 2016 con la selección. Tiene 26 jugados con la selección. Lo cierto es que el Chucky no tiene ningún mundial hasta ahorita y podría ser la estrella de México en el siguiente mundial. Otro delantero que está en la lista es Jesús Corona. El delantero de 25 años nació en Hermosillo, Sonora. Debutó en el 2010 para Monterrey. Ahora está con el Porto en Portugal y debutó con la selección en el 2014. Tiene 33 juegos con la selección. Giovanni Dos Santos, otro delantero, 29 años, nació en la Ciudad de México. Debutó en el 2007, con el Barcelona y con la selección también en el 2007. Tiene 102 juegos jugados y 2 mundiales ya con la selección. Otro jugador es Carlos Vela, otro delantero, 29 años. Él nació en Cancún, Quintana Roo. Debutó en España en el 2007 con algún equipo de segunda división. Y después se fue al Arsenal, obviamente a Inglaterra, porque no está prestado en España. Y bueno, ahorita seguimos cuando regrese de este pequeño... campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita, ita, ita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece nada. natural, letal. Así que pones a pelar, que te pongas freno cuando te pones a sudar. Bájame el olor para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su ojo tiene poder, que echa la inspiración. Soy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En el pasito nunca me ve. Amarradito bien de mente. De la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con lo que les estaba diciendo de la selección, los jugadores elegidos por Osorio para representar a México en el Mundial. Otro de los jugadores que fue escogido fue Carlos Vela, debutó en el 2007, tiene 67 juegos y un Mundial. Este jugador dice que su pasión es el básquetbol y no el fútbol, pero es el único jugador mexicano que puede jactarse de haber anotado 4 goles en un solo partido y en España. Otro jugador que probablemente irá es Raúl Jiménez, porque es el único delantero 9 nato que tiene la selección. Él tiene 27 años, aparte que es alto, digo, y es un buen rematador de cabeza. Él nació en Tepeji del Río, en Hidalgo, debutó en el 2011 con el América y en el 2013 con la selección. Tiene 62 juegos con la selección y un mundial. Este jugador ahorita está en Portugal y bueno, en el Benfica, para no irnos tan lejos. Otro jugador que fue convocado en la lista, por lo menos, es Javier Hernández Balcázar, obviamente, y él tiene 29 años. Él nació en Guadalajara, Jalisco. Debutó en el 2006 con las Chivas. Obviamente después se fue a jugar con el Manchester United y de ahí pasó un rato al Real Madrid y de ahí a un equipo, al Leverkusen de la liga alemana, de la Bundesliga. Y bueno, ahorita está en el West Ham United en Inglaterra. Debutó en el 2009 con la selección, tiene 100 juegos jugados con la selección y 2 mundiales. Básicamente, pues ya saben, Javier Hernández es el máximo anotador de la selección, pero en juegos obviamente de todo tipo. Pasó recientemente a Jared Borghetti como el máximo anotador del Tri, y si anota un par de goles sería el máximo anotador en los mundiales para México. Entonces pues ahí lo tienen a el y bueno, otro jugador que irá es Oribe Peralta, el delantero de 34 años del Club América. Él nació en Torreón, Coahuila, jugó para los Santos, debutó en el 2003 para Monarcas y con la selección debutó en el 2005, tiene 63 juegos y un mundial. Él obviamente anotó en la final de Londres contra Brasil el gol más rápido en la historia de Juegos Olímpicos. A los 28 segundos de la final anotó el 1-0 en esa final que ganó para México pues la selección del Tri. Y bueno, pues eso son todos los jugadores, me parece, hasta ahorita. Me parece una selección que tendrá que estar muy bien preparada, porque el 17 de junio se verá con Alemania a las 9 de la mañana en Rusia. Tendrá su primer presentación oficial contra Alemania en un partido de el Mundial en Rusia 2018, y de ahí jugará el 23 contra Corea del Sur y el 27 contra Suecia. Entonces, pues mucha suerte para el Tri y para todos los que siguen al Tri y piensan que puede hacer algo en el Mundial. Son las 9 y media de la noche y estuvieron escuchando El Mundo del Deporte, lo mejor del deporte con Rabbit, y los vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Espero que les haya gustado el programa y buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.